La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Os habla Antonio Jiménez, iba a decir, perdón, Ricardo Aris, desde los estudios de Agora Sol Radio y del Canal 33, aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Llevamos más de un mes, aproximadamente un mes, comentando aquí en la Plaza en Llamas los acontecimientos ocurridos con el tema de la contabilidad del Partido Popular y los sobres, los podéis ver aquí, de Bárcenas. Esta semana conocíamos además que la ministra Ana Mato cobró de la trama Gürtel cuando aún estaba casada con su exmarido Carlos Sepúlveda, a pesar de que ella dice lo contrario. Evidentemente, como siempre pasa en estos casos, la ministra no ha dimitido, ni se espera que lo haga, cuando, por ejemplo, en el Reino Unido esta semana dimitió un ministro por mentir en una multa de tráfico de hace 10 años. ¿Os imagináis un político español dimitiendo por eso? No, ¿verdad, amigos? Eso sería ser demasiado honesto, creer realmente en la democracia y en el papel ejemplar que deben tener los políticos. Pero aquí en España te pueden imputar por casos de corrupción, se puede demostrar que cobraste contabilidad B de tu partido o incluso de una trama de corrupción como era Gürtel y seguir siendo presidente del gobierno, ministro, cargo intermedio o lo que sea de un partido político. Si es igual, nos van a votar igual, hagamos lo que hagamos. ¿Para qué voy a dimitir?, deben pensar estos amigos. Y mientras tanto, pero por no hablar, por ejemplo, de los políticos que se ofrecen a regenerar el partido. Sí, amigos, los políticos cazatalentos que regresan de su no retiro de la política para vestirse de paladines de la anticorrupción cuando en su día urdieron tamallazos y perpetraron casos como Eurovegas. Esos políticos, amigos. En fin, mientras tanto, Mariano Rajoy, ni Ana Mato, ni su marido, ni nadie del Partido Popular han dimitido, ni tan siquiera han respondido a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa abierta y sin censuras. Esa, es, amigos, es nuestra marca España. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agora Sol Radio, y esto es El Gato en Llamas, digo, La Plaza en Llamas. En fin, amigos, no os asustéis, hoy voy vestido así porque hemos pensado que se acerca carnaval y qué mejor manera de celebrarlo que vestirnos como el señor Antonio Jiménez de al gato, el gato al agua, el cascabel al gato, como se quiera que se llame su programa ahora. Nosotros nos llamábamos hoy El Gato en Llamas, como no podía ser de otra forma. Y además, hoy tenemos tertulianos muy chulos. Antes de hablar con los tertulianos, dejadme deciros que el 24 de febrero en Agora Sol Radio se va a celebrar, no en Agora Sol, sino Agora Sol va a celebrar una fiesta, su primera fiesta, que hemos titulado Humor Democrático y Real, es una fiesta que por 4 euritos podréis ver una sesión de monólogos con los humoristas Federico Simonetti, Madame Jimeno, José Bacómico, Enrique el Grande. Esto de llevar corbata, amigos, es muy complicado, y si tienes que leer, como decía, Joseba el Grande y nuestros amigos bipartidos de risa de Agora Sol, Richard Salamanca y Fernando Moraño. Recuerdo, el 24 de febrero a las 9 de la noche en el Café Comercial en la Glorieta de Bilbao, número 7 de aquí, de Madrid, España, ¿vale? El dinero recaudado se destinará, por cierto, a material para la radio, como unos micrófonos, grabadoras y otras cosas importantísimas para hacer una radio mejor. Como no tenemos financiación extra, como podéis ver aquí, pues tenemos que hacer fiestas y encantados, además, pues si son con humoristas. Ahora sí, dicho esto, hoy tengo el placer de compartir tertulia con Darío Adanti, humorista y cofundador de la revista Mongolia, y que en Twitter, por cierto, es Darío Adanti, con un arroba adelante. Muy buenas noches, Darío. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este Gato en Llamas. Sí, sí, soy encantado, soy como el sostre del programa. Espero que no tengas sus mismas aficiones, por eso. No. Alguna. Alguna. También están con nosotros Alberto Sotillos, asesor de comunicación, colaborador del Diario Progresista, uno de los clásicos de la Plaza en Llamas, en definitiva, y que en el Twitter es Alberto Sotillos, con un arroba adelante. Muy bienvenido otra vez. Bienvenido, muchas gracias a vosotros. ¿Te has asustado cuando me has visto vestido así de...? No, ya sabes que yo estoy acostumbrado. es mi entorno, así que pasa nada. Eso sí, ten cuidado con la fiesta porque en confeti os vais a gastar una pasta. Sí, sí. La verdad que sí. Así que hay que ahorrar, hay que ahorrar. Lo que pasa es que tiramos un poco menos porque no tenemos subvenciones de la Gürtel, por otro lado. Todo llega. Todo llega. ¿Quién sabe? Y el último de los tertulianos hoy aquí en el Gato en Llamas, en la Plaza en Llamas, es Guillermo Gómez, estudiante de periodismo, bloguero, liberal, mouriñista incluso, cosa que yo no iría diciendo por los sitios. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Eso define exactamente todo. O sea, eso es lo explica todo. ¿Y por qué negarlo también uno de los cinco bloqueados por Alberto Garzón hace un par de meses, ¿verdad? Bueno, no soy el único, pero... Uno de los cinco, por eso digo. Uno de los... Bueno... Cinco oficiales. Es que lo registramos antes. Ya sabéis que hace como un par de meses Alberto Garzón le dio por bloquear a cinco trolls que tenía en su cuenta. Entre ellos, uno era él, otros dos eran Irenui y Tanayer Master, que fueron tertulianas de la Plaza en Llamas, y un par más que no han sido nunca tertulianos y que si algún día quieren venir, pues oye, ¿por qué no? Pues con lo que decía, lo encontrarías en Twitter como Rick Wayne, como persona, con un guión. Es bueno Wayne saberlo para bloquearte. ¿Ves? Ya te tengo fichadísimo. Apúntalo, apúntalo. Apunta. A las redes sociales, una semana más va a estar José Alberto García Sicilia. Muy buenas noches. Gracias, Ricardo, encantado de estar aquí. Recordad a nuestros espectadores que nos pueden seguir en Twitter mediante dos cuentas, la cuenta Ahora Sol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Adelantar que hoy hablaremos de tres temas: el caso Bárcenas, el último barómetro del CIS y el tema de los desahucios. Y invitar a todos nuestros seguidores y espectadores que comenten por Twitter sus opiniones. Pues dicho esto, ya solo nos queda decir una versión diferente de lo que decimos habitualmente, es decir, que arda el gato. Esta semana se ha presentado en el Congreso la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han conseguido más de 750.000 firmas para que el Congreso debata el próximo martes los cambios en la ley hipotecaria. Hoy centenares de personas han ocupado una sede del BBVA en Barcelona para exigir que se admita a trámite esta ILP. Han convocado manifestaciones en todo el Estado para el 10-16 si ello no se produce. El PP ya ha insinuado que no votará a favor, aunque la ILP sí contará con el apoyo del PSOE, de Izquierda Plural, Esquerra Republicana, el BNG y la mayoría de partidos del grupo mixto. De UPyD no sé mucho, es decir, no sabe, no contesta. Por otro lado, Ada Colau, representante de la PA invitada al Congreso de los Diputados, realizó una intervención, para mí, digna de recordar, defendiendo los derechos de los ciudadanos frente a los representantes de la banca, a quienes llamó criminales. Todo ello ha provocado bastantes comentarios a favor y algunos también en contra. Y en todo caso, desde aquí le queremos felicitar por esa intervención. Así pues, queridos tertulianos, empecemos con este gato al agua, digo gato en llamas, digo la plaza en llamas, de hoy. ¿Creéis que la ILP de la PA va a ser aprobada en el Congreso o va a ser echada para atrás por el Partido Popular? Alberto, que te tengo cerca, ¿qué opinas tú de eso, amigo? La pena es que no merece opinión, va a ser echada atrás por el Partido Popular, ya. Fin del asunto. Ojalá pasara algo más, pero es que... Muy bien, pues hasta la semana que viene. Pues es, mayoría absoluta en general para estas cosas. Ya, ojalá haya debate, pero me temo que no. No, yo también creo que no. Oh. Yo creo que no, de hecho a mí hay un detalle de Ada que me pareció muy curioso y es que ella comentó que había pedido, como no vivió en Madrid, que le dieran una hora temprana para poder volver y no se la dieron. Y a mí me parece que eso es parte del gran desprecio, porque todavía se sigue pensando que la democracia, me parece que es algo muy de los países que hemos vivido mucho tiempo fascismo y tal, que se sigue creyendo que la clase dirigente no representa sino que es una élite, ¿no? Mm. Y que los demás somos un poco una especie de estorbo que le vinimos a tocar los cojones en algo en que, joder, es que no sabemos de qué va el tema, ¿no? Es como que no le toquemos los cojones, que no sabemos bien el intríngulis del tema y que los dejemos un poco en paz. El propio presidente estaba frustrado, el del presidente de la comisión, diciendo, es que no le puedo llamar al orden porque usted no es diputado. Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Sea diputado, sea ciudadano, ya puede llamar al orden y yo le responderé, no, como el resto de diputados en el Congreso de los Diputados. Es la frustración de, oh Dios mío, es un ciudadano. No sé cómo decir que me respete. Sí. Pero, pues como a su primo de al lado. Que seguro. Sí, yo creo que ahí viene un poco de una burbuja esta gente que está muy acostumbrada como a vivir fuera de la realidad y que todo esto un poco les molesta, ¿no? Este tema de... Guillermo, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que sí que es bueno el tema de participación ciudadana, está claro. Pero el problema es el siguiente, que esta gente vive un poco, yo creo que fuera de su... O sea, vive fuera de lo que es la sociedad. O sea, yo no puedo entender que... O sea, si unas personas llevan un determinado número de firmas diciendo, oye, tenemos esto, y que vengan aquí, y que probablemente es que más lo van a tirar, seguro, van a decir, no, es que esto no queremos pasarlo, pues evidentemente... poco hay que hacer. Entonces, se supone que esto es un sistema democrático, pues yo creo que por lo menos, no digo ya que se apruebe, no digo ya que no sé. El caso es que le haga caso, o sea, que diga, oye, hemos traído esto, escúchanos, danos la oportunidad de por lo menos defender lo que acabamos de traer aquí, pero si no quieren dar su brazo a torcer, pues es cosa suya. Igual empezamos bien, ¿eh? Porque que yo esté de acuerdo con un liberal, joder, de puta madre. Ahí hay esperanza para España. Es que caso los que no tiene casi ni mérito, güey. No, también es verdad. Es tan fácil que... O sea, es que está claro, o sea, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en que una iniciativa ciudadana como es esta llegue al Congreso? Es más, ¿por qué? Pues, ¿Por qué no podría llegar? Pues hay unos cuantos diputados que creen que no debe llegar al Congreso. Quiere decir que no es tan raro. De hecho, ahora mismo lo que se supone que es la representación popular en el Congreso de los Diputados, hay una mayoría en contra de que eso llegue al Congreso. Lo cual sorprende y es la necesidad esa de la regeneración democrática que Esperanza Aguirre nos va a traer, según la cual... Yo me pregunto si con el PSOE en el gobierno habría pasado lo mismo. Fíjate. Creo que se hubiera debatido, sinceramente. Sí, vamos, creo que hay matices, pero que de todos modos los compromisos que tiene a nivel deudas bancarias y tal, los dos grandes partidos se vienen desde la transición y de la forma de financiarse, con lo cual están muy atados de pies y manos para este tipo de cosas, porque realmente deben muchísimo más ellos a los bancos que lo que pueden deber todos los... Eso ya es aparte. Todos los demás, pero claro, esos son compromisos adquiridos que es muy difícil, pero sí que por lo menos a nivel... estético tiene unos matices. Sí, algo otros. No es exactamente lo mismo. No, es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Ya por lo menos estaremos de acuerdo, efectivamente. De hecho, había voces conspiranoicas que decían que el Partido Socialista había... Porque sabéis que el Partido Socialista ha facilitado la tramitación de esta ILP para que se debate este mismo martes. Cuando desde la PA tenían planeadas unas movilizaciones hasta el día que se tramitaran, que no sé, creo que iba a ser en marzo o una cosa así, no estoy seguro, estoy hablando de memoria, y decían, con voces conspiranoicas, el PSOE ha cedido su puesto para que se debata cuanto antes, nos lo quitemos cuanto antes de encima, y así, si te he visto no me acuerdo, por decirlo de este modo, ¿no? Pero lo podrían rechazar, quiero decir, se ofrece y si no quiere se rechaza. De hecho, supone que la idea es que llegue lo antes posible y que se debata. ¿No? Es como una manera más, me decía, ya sé que son teorías conspiranoicas y no le he estado ideando credibilidad, pero quiero decir, podía entenderse como una manera sutil de no decir que no, para no tener que decir que no, entonces de esta manera te libras de todas maneras de la ILP, pero... Del marrón. Del pues, marrón sin decir que no. Porque si los del PSOE tenemos que arreglar los errores cometidos y encima arreglar las conspiraciones que se nos atribuyen, vamos a estar ahogados. Quiero decir, vayamos con lo que hay y luego si algo hacemos bien, que se nos reconozca nada, bueno, que se ha hecho medio bien, no digo del todo bien, pero ya la teoría conspiranoica. Bueno, estoy de acuerdo. Ya cuando haya renovación hablamos. ¿Eh? Sí, hay que abrir la puerta, hay que airear un poco. A mí no me lo digas. No. De hecho, Alberto Garzón, es curioso Alberto porque... Garzón, bien, ¿no? Alberto Garzón, ¿no? Le has llamado. ¿Qué he dicho? Alberto Garzón, perdón. Alberto Sotillos. Te bloqueo. Sí. Muy buena. Alberto Sotillos, quería decir, disculpa. Dentro del PSOE suele ser de las voces más críticas y, de hecho, aquí has estado peleando bastantes veces con tertulianos que te acusaban de lo contrario. Bueno, no por ser tú, sino por ser del PSOE, cuando tú, precisamente, eres de los que más... Pero vamos, que pedir una regeneración democrática, pero si lo hace Esperanza Aguirre, no seremos tan radicales, es decir, algo común, que está en el entorno, sales a la calle y te dicen, no puede ser, es que además es muy sencillo, ¿cómo puede hablar de transparencia? Y además lo han mencionado ahora, ¿cómo puede decir que va a gobernar a los bancos un partido que está gobernado por los bancos por las deudas? Pues es que eso es lo primero. Sí, sí, pero es un mal endémico de todos los partidos políticos. Pero se tiene que quiero recordar que siendo yo simpatizante, digamos, de Izquierda Unida con Bankia, digo, las relaciones con los bancos, claro, es un tema que también es comprensible porque la transición se armó así, era la manera de poder financiar que haya estructuras partidarias, que tampoco eso fue así, digamos. Ahora, cómo te sacas el marrón de encima, ese es un lío complicado, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de esta comisión del Congreso en la que intervino Ada Colau? ¿Va a ser como todas, es decir, no va a servir absolutamente de nada un simple hecho de maquillaje o va a tener alguna repercusión interesante? Hombre, yo creo, siempre las cosas a priori parece que no tuvieran ningún resultado, pero yo también creo que las arenitas se van juntando, ¿no? Quieraslo o no, yo he notado, está claro, todos tenemos familiares o gente cercana que ha sido históricamente derecha porque son muy conservadores, porque por ahí no tienen tampoco una formación política, sino más miedo que formación política, eso de ser de derecha, donde de pronto con todas esas cosas empiezan a replantear también un poco sus posiciones, aunque también corres el riesgo de que caigan en el fascismo directamente, en esto de antes por lo menos robaba uno, ¿no? Y estas frases que dan un poco miedo. Pero sí que creo que, de todos modos, estas son pequeñas piedritas que sí que van formando una especie de visión general que, sin ir más lejos, ante el 2010 mismo no existía. Estábamos todos un poco en una especie de nube de pedo, ¿no? Te he oído antes decir que ser de derecha es tener miedo. ¿Cómo? ¿Que ser de derecha es tener miedo o lo interpreto yo? Hay una derecha, sí, que, hay una derecha protege, que protege directamente sus intereses como clase. Evidentemente. Pero luego hay otra que no, que simplemente es un gran miedo cultural, yo qué sé, te lo digo por mis propios abuelos, digamos, por el miedo al comunismo, por el miedo al cambio, por el miedo al tal, por el miedo a perder ciertas tradiciones que les han enseñado y que les crean una especie de estructura de que se sienten que tienen algo bajo los pies. Ahora cuando ven que no lo tienen tampoco, porque también están endeudados, porque también se quedan sin casa, dejan de confiar a ciegas en un candidato que se dice de derecha y que ellos creían que los representaba, porque se dan cuenta que ellos tampoco son de esa clase que ellos representan, porque esa clase tampoco es exactamente una clase, muchas veces es una pequeña élite casi mafiosa que se han armado ellos mismos, ¿no? Es algo que veremos, y luego hablamos del CIS, lo vamos a ver, hay una pregunta interesante que es qué valores se atribuye a la izquierda, digamos, a la derecha, y los que predominan en la derecha son orden y seguridad, que tienen una cierta relación con el miedo, es decir, voy a votar por seguridad, pero también es cierto que estas cosas al final calan, decía Jordi Évole en Twitter el otro día, está media España buscando una declaración en el Congreso y no es de un político, es para escuchar a Ada Colau. Y 43 minutos de intervención en YouTube, yo creo que es de las pocas veces que te has quedado 43 minutos escuchando a alguien hablar. Sí. Es decir, es muy significativo que se escuche, que te sientas representado, que le mandes el enlace de una cosa así a tu familia, eso al final termina calando. Entonces llega, este debate no estaba, este debate va a entrar en el Congreso, aunque no quieran algunos que entren en el Congreso, o sea, son cosas que al final acaban llegando. Yo 1 millón de firmas, es que es una barbaridad, da para 2 ILPs en realidad. Entonces, pues el peso de la fuerza, el peso de la inercia acaba ya por cambiar las cosas. Es cuestión de tiempo. Sí. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? Hombre, es que lo de... Bueno, sí, la derecha siempre ha sido un cierto orden, o sea, la derecha siempre se ha caracterizado por eso, un orden conservador, o sea... Y el confeti. Quiero decir, la gente, o sea, las personas de derecha, en plan la derecha tradicional, no me refiero ya a lo posterior que haya surgido con los últimos años, ¿no? Las posturas un poco más liberales y menos conservadoras, una nueva derecha en plan no tan rancia en el sentido de... la religión y todo eso. A ver si me ordeno porque soy un poco caótico. Para vosotros decís que la derecha es orden y seguridad, todo el tema este, pero claro, yo creo que hay que tener también en cuenta que lo del tema este que está, o sea, lo de los desahucios, habría que ir, o sea, es un tema bastante, bastante difícil de abarcar, porque hay gente que o bien no podía directamente pagar esa vivienda porque se ha quedado sin empleo, y hay otros casos de gente que se metió a esa hipoteca incluso sin no tener un contrato fijo. Yo os voy a poner un ejemplo personal. Mis padres hace unos 30 años, 25 años, intentaron acceder a un piso. Y les dijeron que naranjas de la China, nanay. Les dijeron que no. Entonces, claro, cuando te dicen que no en un banco, es que hace 10 años, ¿cuántas hipotecas dieron los bancos? Así, la regalaban. Era como el vídeo este de, como el vídeo este que hizo, ¿cómo se llama este chico? Que hizo un vídeo en plan animado, no sé si os suena. Ah, Aleísalo. Sí, Aleísalo. En plan de que mi abalista es una tortuga, mi abalista es una tortuga coja. Sí. Pues eso. Entonces, evidentemente, hay un problema. Entonces, ¿quién ha consentido que los bancos dieran esas hipotecas? Y lo que es mejor, ¿quién? O sea, ¿o qué mecanismo legal? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Porque, ¿se tendría que haber concedido esas hipotecas o no? Se tendría que, ¿qué tendría que haber pasado en ese sentido? Hombre, hay una trampa que siempre es una cosa muy común de patear el problema para adelante mientras de beneficios en el presente. Entonces, también veías que desde el punto de vista que el Estado te hacía una cuenta de vivienda y podías descontar impuestos y que el mismo banco, aunque tú no tuvieras ni 1.000 euros al mes, te incentivaban y el mismo Estado te lo avalaba porque descontabas impuestos, ahí es cómplice, por supuesto, el Estado, porque le convenía que circulara el dinero, porque la burbuja inmobiliaria hacía que la construcción y la madre que los parí, bla, bla, bla. Pero realmente la gran deuda no es de la gente que están desahuciando. La gran deuda de los bancos son de constructoras, de partidos, sí, políticos y de un montón de cosas. Entonces, al final termina pagando en los que por ahí han creado el 1% de la deuda, avalados por el propio Estado que votaban y el propio Estado que debería haberlos protegido. Porque en el fondo, ya sabes que eres liberal y no estás de acuerdo que el Estado te proteja, pero de todo modo, bueno. En mi caso, que no lo espera, soy. Me parece que el Estado debería decir, o sea, el liberalismo, o sea, sí, hay un liberalismo que es el anarcoliberalismo que defiende, bueno, evidentemente que aquí, que esto es jauja, que cada uno se, sí, busque la vida, pero oye, yo soy de la corriente liberal de toda la vida, o sea, yo soy liberal de Stuart Mill, liberal de Alexis de Tocqueville, y son gente, vamos, que creía en el cuando Estado. Todavía, bueno, ya vamos a entrar a discutir. Cuando todavía no se compraban acciones en bolsa, tú ves la teoría cerrada de puta madre, vamos. No, hombre, quiero decir el marxismo que ideal yo defiendo el liberalismo de los tres poderes separados. Sí. O sea, liberalismo político, liberalismo económico, sí, andará. O sea, el liberalismo económico, o sea, todavía le estoy dando, sí, vueltas, porque hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero evidentemente, lo que quiero decir, que es que aquí el hecho objetivo es este. Se concedieron unas hipotecas durante el momento de la burbuja. Ahora mismo hay personas que no las pueden pagar, o bien porque no tienen empleo, o bien porque les han despedido, o bien por X o por Z, pero el caso es que si tú... Esto puede ser un poco fuerte y voy a intentar matizarlo de alguna forma, porque puedo decir una burrada y no quiero decirlo. A ver lo que vas a decir, que sabes dónde está. No quiero decirlo. Ya lo sé. Está todo grabado. Si una persona, imagínate, yo no pago, por ejemplo, yo estoy comprando a plazos este iPad, por ejemplo, sí, y dejo de pagarlo. Hombre, yo creo que en principio, si lo dejo de pagar, me vendrían los de Apple a decir, oye, tío, no estás pagando tu iPad. Y te avisan. Y le dices, ya, es que me han despedido, no lo puedo pagar. Y puedes llegar a un acuerdo con ellos. Decirles, oye, mira, me ha pasado esto. Me he quedado sin fuente de ingresos y no puedo pagarlo. Pero claro, hay un cierto número de personas que no lo pagan porque no les da la gana. O incluso porque están en una situación económica tan delicada, aunque tengan un sueldo, pero dicen, es que o pago la casa o no como. Entonces, es que es una complejidad, el asunto de los desahucios es tan complejo, Alberto, que abarcarlo, abarcarlo de una forma singular como pretendemos es muy complicado. O sea, habría que ir uno a uno casi, porque yo creo es un mundo. En esa ecuación, que es digna y tiene mucho que ver también con cuando se hace esa ecuación comparación de hay que gestionar España como si fuera tu familia, ¿no? Que luego es inasumible, pero quiero decir, sí, hablemos de una empresa privada. El banco es una empresa privada, además de las que más, y maravillosa. La diferencia es que cuando Apple te vende el iPad, no te lo vende, o sea, no te lo financia porque crea que aunque tú no lo puedas pagar, luego lo revende por el doble y gana dinero. Claro. Entonces, el banco te vendía la casa, aunque ganaras 300 euros, porque sabía que él luego podía hacer negocio o no. Entonces, es decir, el banco está asumiendo un riesgo que te carga a ti para que tú lo pagues, claro, pero que en realidad el beneficio era para, claro, él. Entonces, claro, no solamente es que te desgravaran por la vivienda y que el mercado alquiler fuera inasumible, es que además el banco no medía a quién darle hipoteca en función de la posibilidad de pagarlo, sino en función de la posibilidad de reventa. Sí, claro. O sea, no, claro, interesaba. Entonces, decía, eso es una estafa doble. Si deja de pagar, ya, puedo vender el piso por el doble del precio. Pues eso es una estafa doble. Sí, entonces, sí, porque sí, a ti dando una hipoteca con unas condiciones y sobre todo con unas cargas. Pero ¿quién ha consentido eso y quién estaba gobernando en aquel momento? Que somos muy malos. Sí, pues eso sí. No, pero yo te digo, pero ¿quién ha consentido banco, eso y quién lo ha permitido? Yo pero te digo si eso. La cosa, podemos ir a quién ha hecho los errores y además los encontraremos fácil y lo sabemos, la gente vota conscientemente de quién comete el error, o podemos intentar solucionarlo y poner la respuesta. Y viendo que hay una necesidad urgente de responder a un problema tan esencial como este, que es capaz de recoger en relativamente poco tiempo y presentarlo 1 millón de firmas en el Congreso, es que hay que hacer algo. Entonces, incluso la propia comisión se hablaba, se respondía a las peticiones dadas al Colau diciendo que es que una acción en pago hundiría el sistema. Y respondía ya bien, el sistema, hundir el sistema, ojalá dependiera de nosotros, claro, es que ya está hundido. Claro. Entonces, pues que el banco asuma su riesgo. Un dirigente político hace poco tiempo me dijo, es que no podemos dejar de pagar nuestra deuda porque los profesores jubilados de Texas tienen que cobrar su pensión a través de un fondo de riesgo en España. Ah, ese ya me conozco. Y le respondimos todos, bueno, pero para pagar a los jubilados de Texas a través de un fondo riesgo, ¿tienen que dejar de cobrar los nuestros? A lo mejor nos estamos perdiendo de cuáles son las prioridades. Es decir, pues que el fondo riesgo que ha invertido en España al 6%, claro, se le dice, pues al 3%, asumamos usted las pérdidas. Pero si es que, o sea, es decir, ¿por qué vamos a asegurar siempre a determinadas personas un beneficio del 8%? Es que eso es un chollo. Oiga, yo soy el banco fulanito, yo tengo que ganar siempre el 10%. Pues no, si usted ha invertido mal, se jode. ¿Y después qué? Es que eso es liberal. O sea, yo cuando hago una inversión y me equivoco con esa inversión y pierdo el dinero, me fastidio. Pues es que aquí me fastidio. El problema es que aquí sí se ha rescatado a los bancos con dinero público. Estoy de acuerdo. No se debería haber hecho. Lo que pasa es que con el tema de los bancos es muy complejo porque, claro, si tú no rescatas a un banco, lo que estás arriesgando son los activos de las personas que tienen invertido su dinero en el banco o incluso de los ahorros. En principio está asegurado. En principio, en principio. Claro, pero claro, una cosa es en principio y luego es la verdad. Porque, justamente por esa base de que saben de que, digamos, la estructura económica se puede ir a la mierda, son por los que los tipos daban créditos sabiendo que no los iban a cobrar porque de última saben que Europa sale al rescate o se hace un banco malo que se los compre. Claro, siempre hay alguien, ¿no?, al rescate. Sí, y entonces con lo cual, en realidad esa era la trampa. Si realmente los afectados han sido la coartada para esto otro. Y de hecho a mí lo que me parece ya, y luego voy a decir cuál es mi conclusión, sacamos en el Mongolia, en la parte de Reality News, que es la parte seria, el hijo de Aznar trabaja para una empresa buitre que lo que hace es comprar pisos de desahucios a precio barato para luego poder venderlos al banco malo o lo que fuera. Entonces, a ver, que elijo un presidente que estuvo muy involucrado en la burbuja inmobiliaria y muy pringado con todo eso, esté comprando pisos de gente que se lo han quitado por esas mismas condiciones. Yo tengo una sola conclusión, es que son todos unos hijos de remil puta, vamos, básicamente, y lo voy a decir muy finamente, y con respeto, pero que son unos hijos de puta, no me jodas, es que hay un cinismo que yo sigo creyendo que hay una cuestión casi medieval, y es que hay determinadas élites que siguen creyendo que ellos tienen lo que tienen porque se lo han currado y que todos los demás somos unos pringados que en realidad somos unos pringados porque no nos hemos currado, y es muy básico, pero en el fondo existe todavía esa mentalidad que es muy cacique y que se arrastra todavía de cierta cosa muy conservadora hace muchos años. Son los de yo en la empresa privada ganaría más, pues claro, váyase usted. Por favor, hágame el favor y vaya. Claro, es como pagarle en Telemadrid un sueldo de funcionario a alguien para que diga que los funcionarios no molan, ¿sabes? Es como, pero estos somos imbéciles y eso son los hijos de puta. Directivos que echan a toda su plantilla sin tocarse un euro. Sí, sí, claro. Exactamente. Sí, que hay más jefes indios que indios, se puede decir así. Ya, de hecho, solamente hay jefes. No, bueno. Porque no queda ni un indio en Telemadrid. El Telemadrid es... Vamos a ver lo que dicen las redes sociales, que ya son 9:25 y yo creo que alguien debe haber titulado ya en la cuenta de Agora Sol Radio y de La Plaza en Llamas. Hoy no es el gato en llamas, pero... En fin, ¿qué nos han dicho, Alberto? Pues sí, retuiteándonos mucho nuestros seguidores y destacar, por ejemplo, el tuit de José Solano que dice, Ricard, y se debería salir cada semana vestido así, y dice, es un éxito. Sexy. Y el de Javier que nos dice, lo que los partidos necesitan es tener siempre en mente al ciudadano cuando hacen política, dice, es socialismo. Suficiente. Sí, la verdad que sí, no ha estado mal. Josep Solano, gracias por este plano. A mí me parece raro igual, aquí hay censura, ¿eh? ¿Por qué? Porque me parece muy raro que todavía no sea ningún tuit hablando de que soy el más sexy, sin duda, del programa. Es que hoy te lo estoy poniendo difícil. Reconoce que hoy te lo estoy poniendo difícil. Es verdad, me lo está poniendo difícil. Bueno, el único con bigote, por lo menos. Sí, yo quería dejarme, pero mi novia no me dejaba, no, así que... Las novias tienen eso, ¿eh? Es que tienen gustos muy peculiares contra el bigote. Amigos, vamos a pasar por el segundo tema. Esto debe beber vino, porque hoy nuestros tertulianos y yo mismo tenemos vino, de verdad. Vino peleón. Vino peleón, además, como lo podéis ver aquí. Vamos a quitar la marca que no están pagando nos nada. Pues cuesta pronunciar las palabras de siguiente tema, que el siguiente tema, por cierto, va a ser Bárcenas. Entenderte a ti y tu desconfianza. Necesito saber lo que te pasó hoy, porque tu actitud para mi visión no me dice nada. Y es que ya está bien. Todos El tema de los papeles de Bárcenas sigue coleando por cuarta semana consecutiva durante, digo, aunque todavía no se ha producido dimisiones, ya comenzamos a notar las consecuencias de los papeles del extesorero del PP. Varios extesoreros y tesoreros del PP han pasado esta semana por la Fiscalía Anticorrupción para negar, como ya se esperaba que ocurriera, la contabilidad B del partido. También conocimos que Ana Mato cobró de la trama Gürtel, hecho que ha provocado, según algunos confidenciales, que la ministra haya puesto a disposición de Rajoy su cargo, aunque el presidente ha rechazado cesarla, al menos por el momento. Mientras tanto, Esperanza Aguirre se presentó, como hemos comentado antes, se presentó ayer como el aladid de la política anticorrupción y se ofreció a regenerar el partido para acabar con los corruptos. Casualidades de la vida, lo hizo el mismo día que Bárcenas estaba declarando en la Fiscalía Anticorrupción. Qué casualidades, ¿verdad? En fin, queridos tertulianos, primera pregunta, ¿creéis que Bárcenas va a ser procesado por todos estos escándalos y cosas? Sin duda alguna. ¿Crees que sí, de verdad? Lo van a procesar. ¿Lo van a procesar? Es que es un poco un asunto un poco turbio. O sea, ya le tendría que procesar. O sea, si fuera verdad lo de los papeles, evidentemente le tendría que procesar por esto. Si no fuera verdad, también. O sea, es que ya lo dijo Pedro J. Ramírez en el Twitter. Este tío es un delincuente. Entonces, evidentemente tendrá que tomar la justicia española las decisiones que crea oportunas y convenientes. Alberto. Pero no le creéis. O sea, gana en bolsa 6 millones... Y nos parece lícito. Que, claro, si empezamos a sospechar de todo el mundo, no podemos. Yo me gustaría definir qué es procesar, porque si es el término que usa el Partido Popular de acciones judiciales, ¿se va usted a querellar contra Bárcenas? Acciones judiciales. ¿La acción judicial qué es? ¿Qué es etéreo, una acción judicial? Pues a lo mejor le procesan o no. La verdad es que no sé, deberían. No sé si tanto como porque es un delincuente, no sé si soy capaz de juzgarle yo previamente. Desde luego sospechas más que fundadas hay y raro, a mí me parece un tío raro, lo suficiente como para que un día reconozca su letra y otra no. Eso para mí me inquieta. A mí me pasa, pero, eso. Pero y Rajoy también no la reconoce, no. Debe ser algo de la FAES que les lía. Pero vamos a ver, pero de allá procesar, no lo sé. Lo bueno es eso, que Esperanza Aguirre está ahí, preparada y es una caza. A salvarnos. Es una caza talentos. Sí, sí. Entonces, para esto de la corrupción, también. Pero no se iba. Yo quiero defender a Bárcenas porque veo que aquí están todos muy en contra y yo realmente que lo defiendo al tipo, estoy con él. Primero porque de verdad tiene pinta de cantante de country, ¿no? Entonces, a mí que me gusta mucho Johnny Cash, me lo imagino cantando con Johnny Cash I Walk the Line, ¿no? Bien, es verdad. Y realmente me mola. Bueno. Y después por otro lado que joder, los sobres, ¿a quién no le hace ilusión cuando tu abuelo te trae el sobrecito en tu cumpleaños con el dinero, el aguinaldo? A mí eso me parece entrañable, ¿no? Entrañable. ¿O no lo declarabas? Yo jamás lo declaré. Jamás. Jamás lo declaré. Jamás lo declaré. Lo que sí a mí me parece es que, a ver, que tú aspires a ser Estado, ¿no? Y que impongas una legalidad y no la cumplas, todos sabemos que es muy falta de ético. Yo lo que no entiendo es lo cutre. 25.000 euros al año es muy poco. Se puede robar más, joder. De verdad, es que te vas a pringar toda tu carrera política por 2.000 euros más al mes. Vale, que yo no cobro ni eso, pero digo, coño, ahí la ves gorda. La ves gorda como para que te pasen. Yo de verdad que me imagino en Génova, en plan, cruzándose y diciendo, oye, sube que Bárcenas, y sacando el sobrecito, ¿no? Y todos ahí contentos, hostia, y lo mío, jefe, tal, ¿no? Me parece un poco como de esto un poco como cuando vas a Malasaña y han comprado farlopa y entonces están todos como con guiñecito, pasa al fondo, vete al baño, como poca cosa, ¿no? Yo me imagino que tengan un poco más de preparación. Yo creo, igual es que había demasiados para ir pagando, ¿no? Hombre, o sea, esto quiero había decir. Había mucho que repartir, quiero decir. Durante mucho que tiempo. Solo quiero decir eso, el confeti salió eso porque era de Colombia, está clarísimo, si no, no sale tanta pasta. De los que más se reían de ya ser Sepúlveda, porque decía, a ti te dan 2.500... Y yo, para mi cumpleaños, tengo 6.000 en confeti, 4.000 en payasos, claro. Globos aerostáticos. Joder. Eres un perdedor, por eso quiero decir. Pero también decía que había mucha pelea entre. Y tú cobras sobres y yo no. En ese sentido de la desigualdad pura. Porque la corrupción. Había una viñeta del Roto hace tiempo que salía un obrero, pero en este caso podría ser un militante del Partido Popular. Cualquiera diciendo, oye, mire, la corrupción debería ser para todos. No es justo que unos puedan robar y otros no. Si robamos, robamos todos y se institucionaliza y perfecto. Lo decía el otro día un exdiputado de la cadena SER. A ver, la financiación es ilegal, Porque la ley ahora dice que es ilegal, pero si se cambia la ley, será legal. ¿Será pues eso, hombre. Claro. Si es cuestión de cambiar la ley, sí, es que alucino. No es que roben, es que la ley está mal. Sí, sí, punto. Sí, sí. Si tú eres un partido, esa contabilidad se supone que tendría que estar bajo 1000 candados, bajo un cifrado AES 256, una locura. ¿Cómo es posible que este tío la tuviese? Te lo digo yo. O sea, Tribunal de cuentas. No creo, o sea, ¿cómo ha sido el tema? Porque dicen por ahí, o sea, yo he escuchado por ahí que tenía que ver con este, con Trias Añer, que había sido el que había hecho la filtración al País, bueno, igual, originalmente al Mundo, y luego ha habido varias tejemanejes por ahí, pero tú eres el presidente de un partido y sabes que tienes este tema tan turbio, y es que lo guardas no debajo del colchón, es que lo guardas bajo 1000 candados. Entonces yo es que no entiendo la torpeza del Partido Popular en este sentido, ¿no? En permitir que esta información, que se supone que es, vamos, esto te tienes que callar, haya salido aquí y sea así apuntado todo tan cutre. Es que es como lo que dices, es muy cutre. Sí, esto también suena mucho a esto de que cuando se empieza a oler un poco el enfermo un poco más, ya salen todos los herederos a ver quién se lo carga primero para heredar, ¿no? Tiene mucha pinta de eso. Hay mucha gente muy pendiente, claro, de la caída de Rajoy desde hace mucho tiempo, claro, además. Sí. Entonces acaba saltando. Y el problema, eso de los sobres, es que el que no recibe, pues cuando puede se venga. Claro, se cabrea, ¿no? Claro. Y luego dices que está mal protegido. Yo lo veo muy protegido. Por ejemplo, Jesús Sepúlveda, una persona que según Floriano debería estar echada, pero es que le sale muy caro, ¿sabes? Según su reforma laboral, le sale por 0 euros. Entonces, bueno, cuando, dice que, dice que le sale muy caro echar a Sepúlveda, debe ser por otra cosa. Entonces, sí, yo creo que efectivamente está muy protegido algunos asuntos del Partido Popular, porque yo no entiendo por qué es tan caro echar. De hecho, lo que es caro es mantenerle, sobre todo para la imagen del Partido Popular. Es caro echar cuando han cambiado la ley laboral para que sea barato echar. Claro, pues que además, bueno, algo pasado. Aparte del caso de él, es que no me estoy muy puesto. Incluso, yo creo que despido improcedente son 22 días por año. Y no lleva tanto, teniendo en cuenta que además fue alcalde de Pozuelo de Alarcón durante un tiempo, todavía cae confeti, en el cielo pasas por Pozuelo y cae confeti. Sí. Pero quiero decir, que no ha estado tanto tiempo a sueldo y se lo puede permitir, o sea, solamente por el daño a la imagen que teóricamente produce una persona que, vale, Ana Mato no, además todos le están echando la culpa a él, no, Ana Mato no, pero le están hundiendo al pobre en la miseria. Sí, sí. Será verdad o no, pero le están hundiendo. Ana Mato no sabía que tenía un Jaguar ahí. No sé de coches tampoco, es que por ahí tengo un Jaguar y no lo sé tampoco. No tengo coche. Pero yo creo que está bastante protegido y hay bastante más, creo que de salir, o sea, si es cierto lo que los indicios parece que muestran, es la punta del iceberg, como de ese sobresaliendo y abajo tiene que haber muchísimo más, porque si no, no sale esto que es cutre, es que en el mundo es que cutre. Es muy cutre. Es que es cutre. Trajes pagados a Mariano Rajoy, también es que al final este país va a caer por trajes, por unos ¿Te imaginas ¿Te imaginas que Rajoy cae por unos trajes? Sí, y Camps partiéndose la caja allá en Valencia. mira este que cayó y yo no. Es vergonzoso. Bueno, no, aparte, hay una cosa muy, muy clara en todo esto, que es el caso Sepúlveda, que es un tipo que ha estado en el Partido Popular sin un cargo, que no. Hoy le preguntaba a Pepa Bueno en el Láser qué cargo tenía el señor Sepúlveda, gracias, en el Partido Popular, y decía, y en eso podía haber sonado tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, porque no supo, no ha sabido qué responder. Bueno, no sabemos, tiene encargos que se le hacen de vez en cuando. No sabe ni el sueldo ni lo que hace. Bueno, te lo digo eso. Lo sabe, pero no lo quiere decir. Yo sigo con el tema porque lo creo verdaderamente. Era el que tenía el teléfono del camello de confeti. Siempre está el amigo que tiene el número. Que el confeti, es altamente complicado. Ahora, confeti es la clave. Si os queréis ya deprimir del todo, vamos a hacer una de confeti. Pasead un día por Pozuelo de Alarcón y preguntáis por Jesús Sepúlveda o su actual alcaldesa. Y te dicen cuánto quieres. No, y te dirán, y te responden todos, Jesús Sepúlveda, porque era más campechano. Hostia, pero oiga, pero era más campechano. Claro. Pero esta por ahora no parece que haya robado nada. Ya, pero el otro era más campechano. Entonces ya es cuando dices, pues acabó. Regenerar la democracia. Regenera usted. Me estoy dando cuenta que España tiene un gran problema de campechanismo. Como Chávez en Andalucía, pero... Es un poco, bueno, en realidad, como esas... le preguntas a esas... Permíteme un segundo. Cuando esas señoras que les preguntas, ¿y usted qué canal mira? Ah, yo la 1, que es el que tenga siempre, lo tengo siempre puesto allá y no lo ha cambiado desde hace 20 años, y piensas... Te mandas a hacer programas de televisión y la mujer tiene ahí... Solo queda la 1. Solo la 1 durante toda su vida. Y dices, macho, ¿qué tipo de...? Estamos rodeados de campechanos que ven la 1. ¿Verdad? Sí, sí. Ese puede ser el principal problema. El otro día en la 2 dieron el desencanto, que me sorprendió en estas épocas. Sí. Dieron el desencanto, me parecía casi metafórico. Hay un programador de la 2 que tiene muy mala leche, porque de vez en cuando va saltando películas, sí, según los casos... Sí. Que es muy interesante y analizar qué tipo de películas echan según los casos de corrupción que van saliendo. Es que yo creo que hay técnicos que están contraprogramando. Pero no lo digáis, que los van a echar. Es verdad, no hemos dicho nada. No hemos dicho nada, no hagáis caso. Nada, no hemos dicho nada. Antena 3, hablamos. Antena 3, sí. Antena 3. En fin, última pregunta de este primer tema. La aparición estelar de Esperanza Aguirre proclamándose como maestra de la limpieza, como si fuera Neutrex, como si fuera del partido X casi. ¿Qué opináis de este regreso de la persona que no se ha ido jamás de la política? Alberto, por ejemplo. Pues es que la definición es que no se ha ido, pero ni un momento. Pues su primera excusa era que se iba porque quería volver a su maravilloso puesto de trabajo, en el que ha estado probablemente 2 semanas, porque se cogió vacaciones. Además, ni siquiera era su puesto de funcionaria, la contrataron como asesora. Ahora se va a la empresa privada y está que es que, vamos, de hecho no ha parado de hacer una declaración ni un día, por lo tanto no se ha ido jamás de la política. Y luego, es que yo creo que es broma, o sea, sale Esperanza Aguirre a decir que va a regenerar la política y... ¿Y yo qué hago? Quiero decir, todos los ciudadanos de España nos vamos. Sí, sí. Pues si la van a regenerar Esperanza Aguirre y Rosa Díez, pues se acabó el asunto. No la regeneremos. Claro, tenéis que regenerar vosotros. Claro. Apaguemos la democracia. Pero ¿cómo? No. ¿Qué pasa? ¿Los únicos que podéis regenerar la política aquí en España son vosotros? No, pero las, pues es que, macho, parece que estás diciendo que no, que solo aquí no se puede regenerar personas, la política. Las dos personas que no me pueden decir, las tres personas que no me pueden decir que no hay que vivir de la política son Rosa Díez, Esperanza Aguirre y Alfredo Pedro Rubalcaba. Eso tiene razón. Quiero decir, no puedes decir que no soy político. Cuidado con lo que acabas de decir. Cuando llevas 50 años. Cuidado. Es decir, no, hay cosas que no se pueden decir. Sí, sí, sí. Esperanza Aguirre no nos puede dar lecciones de nada, y menos de transparencia, y menos de anticorrupción. Su campaña, pagada por Fundescam, 4 millones de euros, y lo legal era 1,7, es decir, 3,3 de financiación ilegal de la campaña, pero como ha prescrito, y esa mujer que tiene los delitos reconocidos de financiación ilegal viene a... Es que no sé cómo no se la pone una cámara, quiero decir, es que es intolerable, es que es al nivel de Rajoy en una tele de plasma. Es un insulto directamente. Eso vamos a ir a las redes sociales ahora que nos hemos reído un buen rato con estos temas. ¿Qué lo diría? ¿No? Son temas muy serios y muy preocupantes, pero este segundo tema realmente ha ardido mucho la plaza y nos hemos reído a la vez. Sicilia, ¿qué nos están contando desde las redes? Pues sí, destacar, ha tenido mucho éxito la frase de Darío, que ha dicho: los bancos daban tanto crédito, dice, porque sabían que si había pérdidas, el Estado o el Banco Central Europeo se los cubría. Está teniendo mucho éxito, mucho retweet. Y también destacar el comentario de Javier respecto al anterior tema, que decía: todo esto es sobrecogedor. Dice: hablamos ahora de los sobredadores, dice, las empresas o quien esté detrás de ellos. Pues es muy interesante. De hecho, la semana pasada empezamos la editorial de La Plaza en Llamas con este tema, que son tres constructoras y Mercadona, que el concepto Mercadona me encanta, sinceramente, es casi hilarante. Pero bueno, con el chope te dan realmente a luego el sobre del chorizo. Las cuatro constructoras que donan son las que se han llevado los hospitales de Madrid. Exacto. Yo quería decir algo con respecto a Esperanza. Le ha preguntado Tomás Gómez en la asamblea a Ignacio González, le ha dicho, ¿tiene de verdad que ver? ¿Es casualidad o no? No ha respondido, casualidad. Yo quería decir algo con Esperanza Aguirre, y es que, aunque no lo creáis, tiene una mirada que te transmite una especie de erotismo perverso, que yo te juro que preferiría una noche con ella que me agarre y me ponga pinzas en los pezones y me ate los genitales con una cuerda, porque por lo menos sé que paso una noche mal, pero es que el problema es que si gana puedo pasarte una legislatura, ¿no? Y entonces yo creo que puedo soportar una noche así con tal de no pasar 4 años así. Si eres muy pasivo y te gusta el sado, pues es fantástico. No, a mí no, pero sé que al final... El mazo, más al final nos va a romper el culo, vamos. Básicamente. Con todos los efectos que tendrá Esperanza Aguirre, yo creo que por lo menos es sincera. Ella va del palo que va. O sea, ella dice, ¿qué es esto? Yo creo que es una encantadora de serpientes. Yo creo que Esperanza Aguirre... Pero dice es esto bastante hoy directo, o sea, y otro lo contrario mañana. Bueno, decir, pero también como muchos en tu partido, o sea, tampoco no te pases. El Partido Socialista está muy mal, pero no me compare con muy el mal, muy mal. Por favor. A mí de verdad que me parece no una, somos una, tan, cínica, tan una cínica que demuestra un desprecio, de verdad, por todo aquello que lo rodea y que no está dentro de su ámbito. Se vio cuando le hacían manifestaciones en hospitales y tal. De verdad que hay gestos y frases de Esperanza Aguirre que demuestran un desprecio por todo lo que no esté en su casta, que a mí me parece realmente... despreciable. De hecho, había imágenes de una visita que hizo que luego se intentaron ocultar esas imágenes. Sí, pero en el hospital, cuando se exacto, le declaró la tía. Sí, se puso en plan, bueno, ¿qué pasa? Pasaba a decir, bueno, pero ¿qué pasa, Nen? Que te voy a romper sí, la sí, sí, casi, sí. Casi con este tono. Antes del tema de la privatización de los hospitales, bueno, la privatización de la gestión, es que el problema es que en España tenemos un concepto de privatización bastante turbio. En España sí, llamamos bastante, privatización es a entregar a nuestros amiguitos los negocios más o menos. Pero es que eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una privatización en ese sentido, en el de si vamos a privatizar esto, vamos a hacer por el motivo que sea, por X o por Z. Pero, por favor, que no se le entreguen a este tío, que es que resulta que parece ser que este tiene un amigo que a su vez tiene otro amigo en esta empresa, ¿qué tal? Es que eso, es que o sea, tu argumento un capitalismo de amiguetes. Tu argumento es que la corrupción o la privatización se hace de forma muy cutre. No cutre, sino de colegueo. No es que sea es un colegueo enorme. Lo que pasa es demasiado idealista creer que no va a ser así. Claro. O sea, que el poder siempre, en el fondo, se entrega los activos a sí mismo. Es más. Mírate el capital de Costa Gabras y vas a ver que en general es algo más, absolutamente. Es que creo que pasa siempre. O sea, pasa siempre que todos los gobiernos en España han llevado a cabo privatizaciones, incluido el PSOE. Entonces, siempre se acaba entregando a la empresa pública. O sea, sectores de amiguetes, de colegas, lo que aquí en Twitter llamamos el cuñadismo, ¿no? El cuñado. O sea, el típico, el clásico del cuñado. Master, ¿eh? Sí, ya, estoy recordando ahora mismo a Nayer Master y le mando ahora mismo un saludo muy fuerte. Nayer Master, un saludo para ti también. Buenas. Y es eso, que el problema de Esperanza Aguirre, yo creo que puede ser que ha ido del palo liberal, cuando realmente Esperanza Aguirre es una tía bastante conservadora. Entonces va muy de sí, en plan, libertad económica, tal, y luego haces esto. Es como, tía, se supone que tú eres liberal. Toda la pírula de Esperanza Aguirre con el amigo Nachito González, que al final todas las empresas relacionadas a Nacho González están privatizando de Strangis el canal Isabel II, y ves que está su cuñado, su prima, su no sé qué, y entonces realmente ves que lo que están haciendo es entrar al Estado para poder, las cosas que tuviera el Estado, poder acomodárselas a las empresas, lo que decías, del cuñado. Sí. Del cuñado. Yo, privatizaría una cosa que ha dicho el Partido Socialista, privatizando, o sea, supongo que es cosas generales, no hospitales. Porque, sí, me refiero a cosas generales. Sí. Porque, por ejemplo, en Andalucía se ha dicho que se han privatizado hospitales, cero hospitales privatizados. Y bueno, a ver si me pasan ahora algún enlace. Eso, que te pasen el enlace. Me pasen algún enlace, a ver si puedo. Mientras no se lo pasan, vamos a ir al siguiente tema, que es el tema de la encuesta del CIS que ha salido esta semana y que ha sido muy interesante, la verdad. La analizaremos a fondo. En cambio, a mí me han puesto a Rajoy, macho. Hostia, y lo peor es que casi no se parecía. Quemando el hueco que dejaste abrir, este café no sabe igual. Esta semana se ha presentado la encuesta del CIS en la que ha quedado claro que la sociedad española no confía en sus políticos. Mariano Rajoy recibe una nota de un 2,81, Rubalcaba un 3,4, Cayo Lara un 3,8 y Rosa Díez, un 3,4, es decir, ninguno de ellos llega ni tan siquiera al 4,5. En los ministros, por ejemplo, José Ignacio Bert es el peor valorado con un 1,95 y el mejor, ¿quién lo diría? Miguel Arias Cañete como un 3,3, es decir, ninguno llega ni siquiera al 3,5. Además, para los españoles encuestados, los tres mayores problemas siguen siendo el paro, los problemas económicos y la clase política, que por cierto, esta clase política cada vez se acerca más a la segunda posición de las preocupaciones de los españoles en el CIS. Dicho esto, queridos tertulianos, ¿cómo valoráis esta encuesta del CIS que ha dado tantos datos tan interesantes y muy valorables aquí en una tertulia como esta, amigos? Yo, si me permitís, empezar con una cosa, porque lo primero que se ha hecho siempre es la tendencia de voto, quién ganaría, y hay algunos incluso compañeros de partidos que han dicho, bueno, el PSOE está por encima del Partido Popular, hemos remontado, bla, bla, bla. Y dicen, antes de la cocina. Entonces es muy difícil explicar a la gente para qué sirve la cocina. La cocina no es voy a manipular el dato, es voy a sacar el dato real. Entonces hay algunas cosas que son importantes, porque si leemos los datos de cómo está la situación económica, momento, de los que... Déjame aclararte y aclarar a los oyentes y espectadores también que la encuesta del CIS es antes de los papeles de Bárcenas. O sea, sí. Estos datos malos, sí. Malísimos, son antes del escándalo Bárcenas. Continúa, por favor. Sí, no, o sea, luego peor. Pero que, entonces, decía, voto directo del Partido Popular. Pero es que si cogemos a la gente que dice que no recuerda lo que votó o que no sabe lo que votó, coincide exactamente en las valoraciones de cómo ve usted la economía. ¿Cree que estará mejor con los que recuerdan haber votado al Partido Popular? Es decir, es el mismo porcentaje. Bueno, eso sí. Es un poco. Vamos el 3, a cogerlo en no, papeles. No, quiero decir, una correlación bastante importante entre la gente que no recuerda lo que ha votado, no sabe lo que ha votado y los que recuerdan haber votado al Partido Popular. Es que no creo en las correlaciones. Bueno, pues no creas en las correlaciones, yo no creo en Spinetta, pero las cosas. Es que yo también te puedo relacionar el aumento de la temperatura del. Y la teoría de la relatividad es una falacia. No, te puedo. La gravedad de las cosas cae. Te puedo relacionar. Te puedo relacionar. O sea, que haya habido menos piratas en el mundo con el aumento de la temperatura global. Y está demostrado. Te lo puedo mostrar con una correlación. Entonces, las correlaciones, si no están basadas en un hecho objetivo, no vamos a correlacionar. Es un error de correlación. Porque además no está fundamentada en nada. Pero en este se quiere decir, es que da igual, es que si no crees, ¿qué vamos a ver? Te habrás montado la... No, vamos a ver. Si tienes percepciones de cómo está la realidad económica y social, y lo ves por partidos políticos, es sorprendente que coincidan en cómo está la situación económica y política antes y después del gobierno del Partido Popular, los que no recuerdan haber votado al Partido Popular con los que han votado al Partido Popular. Yo no digo que sean exactos, pero quiero decir que la cocina, además del recuerdo de voto, tiene estas cosas. El no recuerdo, que además ha subido un montón, la gente no se acuerda lo que ha votado, qué casualidad, en estos 4 años, o directamente no sabe lo que ha votado, coinciden en tendencia con lo que ha votado el Partido Popular, por no hablar de UPyD, que decías del ministro Obert. Bueno, pues después del partido de los votantes del Partido Popular, los que más nota dan a los ministros son los votantes de UPyD. A ver, le dan un 2,26. Es que revienta por encima la media de Bert. O a Montoro. Los que más valoración le dan a Montoro después del PP es UPyD. Es decir, pues a regla de tres, bueno, también se consideran apolíticos. Darío. Bueno, eso, la verdad que eso así como mala literatura no suelo leer, así que no estoy muy puesto en este tema. Pero sí debo confesar que una vez me tocaron el timbre y me quisieron encuestar por estos temas. Y yo reconozco que justo yo estaba muy interesado porque había salido un caso bastante grave que no estamos tratando aquí, pero que sería para hacer otra parte, uh-huh. Que era el caso de si Pipi Estrada pasó o no pasó teléfonos de tronistas de mujeres y hombres a futbolistas del Real Madrid. Que es un tema bastante importante también, que no se está tratando y que a mí me parece que es realmente el Pipi Gate, ¿no? Que no lo estamos tratando. Y justo lo estaban dando, yo porque dibujo con la tele detrás, tal, y justo lo estaban dando y me tocan el timbre una señora que me dice, es para una encuesta, tal, tal. Y le contesté cualquier cosa con tal de que se fuera rápido y volver a ver lo de Pipi Estrada. La cuestión es que llegué, no me enteré cómo terminó de Pipi Estrada, pero tampoco sé si por ahí hice variar los índices de la encuesta. Oye, pues... Estoy preocupado porque por ahí le he dado más votos a alguien que no me interesaba. No te preocupes. La media corrige errores como los tuyos. Menos mal. Pues es que, ¿crees que va a mejorar? No creo. La sociología ha pensado en ti. Menos mal. Está resuelto. Aparte, me encantó porque me dijo, ¿a quién votás? Tal, y lo que no saben es que yo no puedo votar, pues soy residente. Pero a todos le digo, sí, yo voto. Bueno, yo veo en la encuesta... No, cualquier cosa digo, con tal de que me dejen paz. Bien, me estuve mirando esta tarde la encuesta del CIS. Yo lo principal que veo es que, bueno, la caída evidentemente de los dos grandes partidos políticos de este país, los dos grandes partidos que aglutinan, por así decirlo, la gran parte del voto, ¿no? Entonces tenemos un problema con ese modelo estable que habíamos ideado después de la transición, que era el bipartidismo este que teníamos, ¿no? Un gran bloque de derecha conservadora, liberal, etc., y un gran bloque de socialdemocracia, izquierda, socialismo, etc. Bien, entonces ahora mismo eso se acaba de caer. Se acaba de caer, esta es la prueba, solo tenemos que ver los resultados estos. Y luego vemos que otros partidos más minoritarios, como son Izquierda Unida, perdón, lo digo por ti porque eres simpatizante, y luego también UPyD han subido bastante. Entonces tenemos un problema porque, claro, el problema es que esto puede llevar a una inestabilidad política grande, ¿no? Porque un parlamento muy fragmentado, bueno, un parlamento muy fragmentado es algo, o sea, es bueno que una democracia tenga movimiento, ¿no? Pero a veces hay momentos en los que tenga demasiado movimiento en el sentido de inestabilidad no es bueno, porque ahora mismo antes de que contestéis al bueno de Guillermo, vamos a ir un momento a las redes sociales, que parece que hay un poco de movimiento. Sicilia. Pues sí, hay bastante movimiento. Destacar, por ejemplo, el comentario de Millares, que nos echa en cara que solo hay un pleno masculino y pide que haya más mujeres interviniendo en el debate. También a Sebek, que nos dice, cuando hablamos de una clase política, dice, tenemos un problema, refiriéndose a la famosa palabra clase política que engloba a todos, sin hacer distinción, Y también Co nos comenta, atacando al PSOE, que diciendo que debería, que regeneración es imposible porque es una de las caras del mercado. Y de Pipi nada. De Pipi nada. Que España está confundida. Interesa más el Partido Socialista que Pipi Estrada. Te cuenta. Qué mal está el país. Hay que regenerar demasiadas cosas mal el país. Sí. ¿Qué tenéis que comentar de lo que estaba comentando antes Guillermo sobre la inestabilidad política posible? No, que lo que decía antes un poco a gritos, interrumpiéndote, que es que más inestabilidad que la actual, en el sentido mayoría absoluta y no sirve de nada. No da estabilidad, es decir, la formación del Congreso, si no representa o si no tiene una capacidad de trasladar lo que ocurre y las demandas sociales, da lo mismo, sí. 200 o 2.000 diputados. Pero el problema de eso es que no podemos celebrar elecciones cada dos años. No. Entonces, no. Sí, ahora mismo, o sea, los españoles, por desgracia, por lo que fuera, votaron el día aquel, el que fatídico día para vosotros. 20N, sí. 20N. Votaron una mayoría absoluta del PP. Casi para todos. Votaron una mayoría absoluta del PP. ¿Cuál es el problema? Que nos tenemos que aguantar y fastidiar hasta que pasen otros 4 años y les podamos mandar a su casa. El problema es que, bueno, que si bueno, luego ellos convocan elecciones, que luego pase temas y tal, eso es algo que puede llegar a pasar. Pero el problema es que ahora mismo el deber democrático es aceptar aceptar quiere decir el tiempo que tenga estos hombres. No, a ver, voy a matizar. Yo soy demócrata y no digo aceptar en el sentido de fastidiarnos y aguantarnos con la política que están haciendo, sino que, joder, los españoles en aquel momento refrendaron al Partido Popular. Entonces, vamos a dejarle un poco más de tiempo de reacción, porque evidentemente, yo no quiero hablar de la herencia, ¿vale? Porque la herencia es el tema súper manido, ¿no? Pero evidentemente el PP tenía una situación complicada cuando llegó al gobierno. Entonces, sí, están aplicando unas medidas que eran el contrario de su programa. O sea, tenía un programa, yo lo digo, el programa del PP original, de bajadas de impuestos y tal. Y Guillermo, déjame interrumpirte un momento. ¿Tú te crees realmente que el Partido Popular, y no soy de entrar mucho en las conversaciones de los ministros tulianos, pero de vez en cuando, como soy el moderador, me tomo este lujo. ¿Tú crees que realmente el Partido Popular no tenía ni idea de lo que había en el partido y que no tenía ningún plan y que era imposible haber previsto lo que había? Oficialmente no. Oficialmente, claro, evidentemente. No, evidentemente, claro. Claro que sabía. Era bastante claro que sabía. Sí, evidentemente. Oficialmente sí, en el debate cara a cara con Alfredo Pérez Rubalcaba, Mariano Rajoy dijo mirando a cámara: no hablaré de la herencia recibida, sabemos lo que hay y no lo utilizaré como excusa porque tenemos un plan para salvar España. Me contarás tú, yo no le creí. Pero lo dijo oficialmente sí, a cámara. Te creo, sí, no sí, me quejaré de la herencia porque sabemos lo que hay. No me extraña que supiera lo que hay, por otra parte, porque era el 90% de sus comunidades autónomas gobernadas por ellos, el pufo económico del déficit. Entonces, no me extraña que lo conociera. Lo que pasa es que yo acá me salgo un poco, porque como no entro un poco en los términos, yo realmente en esto me siento clasista. Es decir, a mí me da igual la crisis y la hostia. Yo sé que en la época de Aznar, a mí ya me decían que, joder, cuando se pinche la burbuja inmobiliaria, a mí me parece que estos tipos pertenecen a una élite, que son, esos son clasistas y que gobiernan para una pequeña élite, y no hablo ni siquiera élite, hablo casi de a misteril, ¿eh? Y a mí es que me parecen unos hijos de puta, que directamente, o sea, que no tengo ni siquiera pensamiento político. Me parecen unos hijos de puta. Yo veo completamente lícito que, habiendo un sistema como el actual, en el cual, aparte de votar cada 4 años, prácticamente no puedes opinar en tus, digamos, decisiones diarias, sí que la ciudadanía debe de reclamar espacios, y además, si tiene todo el derecho del mundo a intentar que haya un cambio de gobierno. Lo que pasa es que a mí me parece que es más grave que el cambio de gobierno. Realmente hay que... Claro, pero eso ya es una situación complicada en la que, en vez de estar tirándonos ladrillos a la cabeza, deberíamos decir: oye, mira, tenemos este país hecho unos zorros, vamos a concentrarnos a ver qué leches hacemos para salir de aquí, porque estamos enfocados en buscar los culpables del tema. Que si el culpable son los mercados, que si el culpable son las autonomías del PP, que si el culpable tal, que cual. Pues es que si nos ponemos a buscar culpables, al final no encontramos nada. En fin, señores, como de momento no tenemos culpables, lo que sí que tenemos son candidatos a caer a la hoguera, que es la sección a la que vamos ahora mismo. Puedo aguantar, puedo decir que está loco. ¡Que lo quemen! Dicen siempre con este ánimo lúdico. Los candidatos a caer en la hoguera esta semana son los siguientes. Por el caso Bárcenas, la cúpula del PP, también por el caso Bárcenas, Esperanza Aguirre, y también por el caso Bárcenas, Ana Mato y su marido también incluido, yo creo que el matrimonio Sepúlveda-Mato, yo creo. Así que tenéis 3 candidatos, Esperanza Aguirre, más que por el caso de Bárcenas, porque me da mucha rabia. Por y por querer regenerar ella, que es una newcomer en la política. Early adopter. Totalmente. A ver, señores, ¿a quién votáis estos candidatos? ¿La cúpula del PP, Esperanza Aguirre o, en concreto, el matrimonio Mato-Sepúlveda? Darío, por ejemplo. No, son la cúpula entera, los... Yo que fui muy de fiesta, yo entiendo a Ana Mato y su marido. Yo me hubiera gastado eso si hubiera tenido. También era una fiesta, vamos, sin duda. Lo que pasa es que no nunca te lo tuve. Eso a todos, al ser humano en general, que somos un bicho asqueroso. O sea, tienes toda la razón del mundo. Vamos a concretar en la cúpula del PP mientras tanto. Acabemos con todo, o sea. Pero primero la cúpula del PP, ¿eh? Vale, luego empezaremos con ellos, sí. A la hoguera. Guillermo, ¿a quién tiras tú a la hoguera? Yo a la cúpula del PP, pero por su enorme torpeza. Esto es una torpeza y una... Es que ya lo, o sea, dije. No te importa que sean corruptos, sino que sean torpes porque no, sean... No, ya no, no. Fátima Baña. Me alucina, sinceramente, me alucina. Es que me parece lamentable, ¿sabes? Por calderilla. Es que mira, el problema que tenemos es el siguiente. Pudiendo robar. Es que si los partidos políticos no pueden ser ejemplares, ¿cómo vamos a pedirle a la ciudadanía que sea ejemplar? Es que es eso, es que esta gente son... deberían ser el reflejo de la ciudadanía, ¿no? Pues es que no lo están siendo. Entonces esto demuestra lo que tú decías, que no son como una élite, pero son como que están ahí abigarrados, están diciendo no quiero que me saques de aquí. Es que es eso. Aberronchos. Están aberronchados ahí. Al rocaje vivo. A mí por una vez me lo has puesto muy, muy difícil, pero voy a mirar a futuro. Ok. Entonces, mirando a lo que se nos viene encima, voy a echar la hoguera a Esperanza Aguirre. Así pues tenemos... El futuro, sí, no veo venir. Creo que eso es el más sensato. Igual sí, ¿eh? Porque los otros están medio muertos. Con cariño, ¿no? Desde la cariño y afecto. Sí, sea sí. Como sea, queridos amigos, esta semana cae a la hoguera. No cayó la semana pasada y me dio mucha rabia, pero esta semana sí. Toda la cúpula del cupo. A la hoguera. ¡La hoguera! Tiene esa rabia. Que es. Purifica. ¿Verdad que ahora sentís mucho mejor? Que es como muy... de verdad. Alberto, Sicilia, García, Sicilia, ¿qué tenemos de tweets de última hora? Pues bastante animado esto en esta última hora y destacar dos tweets. Por ejemplo, el de Zurdo Utópico, que dice, contestando a las declaraciones del que el mercado está muy fragmentado, que la intención política está muy fragmentado y en unas futuras elecciones lo estaría, dice, más que fragmentado es pluralizado. Dice, no caigamos en que se fragmenta el bipartidismo. Y también destacar el tuit de Sebek, que dice, la democracia no es solo democracia como procedimiento, dice, la democracia debe ser día a día, refiriéndose a las palabras de que no hay que por quedar de 4 años a un gobierno. Pues muy bien, estos han sido los últimos tuits de la semana. La semana que viene tendremos más en la arroba la plaza en llamas y en la cuenta de Agorasol Radio, ¿qué es eso? Agorasol Radio con una arroba adelante. Y ahora sí, antes de despedirnos, bueno, ¿sabes qué? Primero voy a despedir a mis tertulianos, Daría Danti con una arroba adelante. Muchas gracias por haber venido. A ti, Ricardo. Me despides para siempre. No, hombre, pues serás reinvitado. ¡Hazme un ere! No me animes, que ahora estoy muy vestido de falta. No me animes. Sale caro. Alberto Sotillos, con una arroba adelante, la contraries en Twitter. Muchas gracias por haber venido de nuevo aquí a Plaza Llames. Yo siempre vengo por lo mismo. Así me gusta. Tú eres de los míos, amigo. Dame lo mío. A Guillermo Gómez, arroba Rick Wayne, ya lo sabéis, uno de los 5 bloqueados por Agarzón. Exacto, Rick Wayne con un guión bajo al final. Y una arroba adelante. Qué complicado esto de Twitter. Sí, es un poco complicado. Guillermo, que muchas gracias por haber venido. A ti por haberme invitado, de verdad, sí. Muchas gracias. Volverás a venir, ya te lo digo. Y bueno, pues a las redes sociales ha estado José Alberto García Sicilia, que es Albert75GS en Twitter, y nuestros operadores de cámaras esta semana han sido Cristina Costa, David Páramo, Marcos Martín, y ha estado de invitada Olaya por ahí también. Y gracias también a los técnicos de Agora Sol Radio, que a los técnicos de Canal 33, que cada semana traen y llevan a cabo este programa técnicamente de forma excelente. Antes de despedirnos, quiero recordar, por cierto, que mañana en Agora Sol Radio encontraréis 3 programas muy chulos, a mí me encantan. Son Barrio Canino a las 4 de la tarde, La Radio Encubierta a las 6 de la tarde, programa, por cierto, en el que participaré yo también, pues es un programa nuevo que hace la gente de Agora Pulp. Y el último programa de la noche va a ser Sangre Fucsia, que va a ser su segundo programa y ya nos gustó mucho el primero, así que repetiremos, es a las 8 de la tarde, de Sangre Fucsia. Y ahora sí, nos despedimos de este Gato en Llamas, de esta edición especial de La Plaza en Llamas, un poco carnavalera. Aprovechando las fechas hemos querido vestirnos un poco así como de facha, asqueroso. Y diremos, como siempre, que en cualquier reunión de bar, entre amigos, entre tertulianos, lo importante, ya lo sabéis, no es quién tiene mejores argumentos, ni siquiera quién sabe plantearlos mejor, ni mucho menos, y no es importante quién tiene la razón. Lo importante, amigos, es que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene aquí en Agorasol Radio y en el canal 33.